Eres la persona indicada para acabar con ese polvorín que es el Perú. ¿Perú? Sí, sí, sí, el Perú. Te nombro a partir de este momento obispo del Cusco. ¿Yo, obispo? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos el nuevo obispo. ¿Obispo yo? ¿Y nada menos que del Cusco? Sí. Nos interesa que pongas orden y autoridad sobre esas tierras. Gracias, Su Majestad. Yo no puedo aceptar esa designación. Prefiero ser un fraile en Tezulutlán. Ah. ¿Es que acaso temes que te maten esos conquistadores del Perú? Su Majestad, en el Perú hay hermanos dominicos que se preocupan por los problemas de los indios. Le suplico que me deje continuar con la labor en Guatemala. Es una flor que hay que cuidar. Nos metes en un lío y luego sacas el cuerpo. Majestad. Eres un tremendo Bartolomé. Pero quiero que seas obispo en el Perú o en cualquier parte. Y así, a Bartolomé lo hicieron obispo de Chiapas en marzo de 1544. Estaba contento porque en su obispado estaban las tierras de Tezulutlán. Bartolomé no perdió tiempo, reunió a buen número de frailes y los envió adelante. Luego, reuniendo algún dinero, se dispuso a regresar a América. Claro, no todos estaban contentos con el nuevo obispo, pero eso no le preocupó al viejo. Ser obispo no lo hizo cambiar en absoluto. Siguió siendo el mismo hombre. A comienzos de 1545, llegamos por fin a la Ciudad Real de Chiapas, en el sur de México. Las primeras noticias que recibimos no fueron nada buenas. ¿Monseñor? Sí. Aquí no hay más que dos sacerdotes para tantos indios. Pero eso es increíble. ¡Oh, vive Dios! ¿Pero cómo puede ser esto? Bueno, no se preocupe, padre. Ahora tendrán lo suficiente. Y dígame, ¿llegaron los frailes que envié? Sobre eso quería hablarle, señor obispo. ¿Sí? ¿Dónde están? Yo no los he visto. Fue algo terrible, monseñor. ¿Cómo? Una desgracia. Pero, ¿desgracia? ¿Pero qué pasó? La nave en que venían naufragó en Campeche. ¿Cómo? ¿Naufragó? ¿Naufragó en Campeche? Pero dígame, ¿qué les ha pasado? Murieron ahogados, monseñor. No puede ser. Nadie se salvó. No puede ser posible. Dios mío. No es posible. Dios santo, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento, Dios santo? Tranquilízate, Bartolomé. Tienes que ser fuerte. ¿Por qué me haces eso, señor? ¿Por qué? Vamos, Bartolomé. Habrá que volver a empezar. Dios mío, Padre, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Pocas veces vi llorar con tanto sentimiento a Bartolomé de las Casas. Él no era de aquellos que se dejan vencer por las penas. y pronto empezó con empeño su trabajo de obispo. Ser obispo le dio más fuerza para enfrentarse a los encomenderos y a aquellos españoles que no cumplían con las nuevas leyes, no les dejaba entrar al templo. Sus sermones eran terribles y dejaba a los encomenderos como a los árboles cuando ha pasado un vendaval. ¡Escuchen todos! ¡Escuchar! Hace muchos años que la corona me nombró el primer protector de indios de América. ¿Y saben por qué? Porque en estas tierras, para ustedes, el indio no vale nada. Y hoy, la situación sigue igual. Por eso, como obispo tengo el deber de seguir velando para que al indio se le trate con la dignidad y la humanidad de un hijo de Dios. ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! Por eso, amparándome en las leyes que se han dado, les anuncio que este obispado ha dispuesto que todos los indios de las encomiendas sean dejados en absoluta libertad. En este obispado ya no habrá más esclavitud. ¡Empezó la candela! ¡Ese obispo es un nuevo Nerón! ¡Quiere incendiar estas colonias! ¡Esto es una insolencia! ¡Un obispo recién llegado y ya viene con autoridad de tirano! A partir de ese momento, en Chiapas, todos los españoles le dieron la espalda al obispo Bartolomé de las Casas. Y él se preparó para lo peor. Vaya, padre, sí que viene cargado. Trae muchas provisiones, ¿verdad? La providencia no nos abandona, señor obispo. Mire, jamón, huevos, pan, velas y todavía tengo unas monedas de plata. Vaya, vaya, padre. Son limosnas realmente generosas. Demasiado generosas, diría yo. Padre, son de los encomenderos, ¿no es cierto? Señor obispo, no se haga mala sangre con los encomenderos. Ellos son bondadosos con la iglesia. ¡No! ¡Por favor! No quiero volver a escuchar semejante tontería en este obispado. Los demonios, sépalo bien, usan las tretas para hacernos caer. Pero, señor obispo, sea más realista. Oiga, pero ¿qué cosa dice usted? Ellos tienen el poder y el dinero. Y sin esas dos cosas, la iglesia no puede anunciar el evangelio fácilmente. ¡Ah, pero este es el colmo! Mire, padre, le prohíbo terminantemente relacionarse con los encomenderos. Y es más, me devuelve inmediatamente esas provisiones. Pero, monseñor, ¿por qué? Porque están hechas con el sudor y la sangre de los indios. ¡Por eso, entiende! Y durante muchos días no se habló más del tema. El obispo Bartolomé era un tipo de principios y jamás cambió o vendió la dignidad de sus hermanos, los indios. Pero un día... Padre... Vamos, hijo, dime tus pecados. Ave María Purísima. Ah, no entre en formulismos, padre, que aquí estamos entre amigos. Dime tus pecados, hijo, adelante. Oh, es usted un bromista, padre. Vamos, vamos, tome. Allí está la gratificación por su colaboración. ¿Pero qué es esto? Tenga, tenga, padre. Es lo que le corresponde por ahora. ¿Cómo? ¿Pero qué dice usted? Usted sabe que nuestras haciendas, con este asunto de las leyes nuevas, no rinden como antes. Los indios dan más trabajo y el dinero que le traigo, No es posible. No puede ser. Ah, tenga paciencia. cuando logremos sacar a Monseñor Bartolomé del medio, todo volverá a ser como antes y usted tendrá una buena parte. Ya lo verá, padre. Ya lo verá. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,